Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Historia con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Hoy vamos a hablar sobre el tema del antioqueño. ¿Qué es el antioqueño? ¿Cómo se originó aquello de la antioqueñidad? ¿Y qué tanto hay de verdad con relación a los mitos de superioridad que muchas veces las ínfulas nos da para creernos superiores a otras personas? Memo Ángel, este pues es el tema de hoy en Radio Bolivariana, la antioqueñidad. A ver, es muy bueno aclarar que cuando se recurre a esos conceptos de nación, a esos conceptos de grupo humano, al concepto de comunidad identificada, no se está recurriendo a un anacronismo, sino que la globalización ha creado un fenómeno muy particular, y es que en la medida en que el mundo se globaliza en conceptos económicos, en la medida en que el mundo se globaliza en conceptos tecnológicos, se divide en conceptos étnicos. O sea, el hombre, que dentro de los derechos humanos sería igual, dentro de las religiones, el hombre pues se parece mucho a lo otro, aparece el concepto del prójimo, etcétera. En términos de geopolítica, se diferencia cada vez más del otro. Por eso estamos hablando hoy en día de vascos, corsos, catalanes, palestinos, israelíes, o sea, un montón de grupos muy definidos, con unos valores muy definidos, que dan respuesta a una de las quejas importantes que tiene la filosofía moderna y la ética, y es el relativismo. O sea, yo no puedo ser de todo. Yo tengo que sentar una posición y a partir de esa posición empezar a mirar quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi visión de la vida, cuál es mi cosmogonía, si es que la tengo, y empezar a dar respuestas que definan realmente lo que Heidegger llamaba el Dasein, el estar en el mundo y situarme en el mundo. Pero Memo, supuestamente uno de los fenómenos de la globalización precisamente es unificar. No tanto como esas particularidades étnicas o geográficas o culturales, sino de pronto la globalización pretendería masificar y unificar a todos como en una misma manera de pensar, de ser, de ver la vida. Ay, la globalización tiene un problema muy agudo, y es que considera que el hombre es una cosa, y el hombre no es una cosa, el hombre es un sujeto. Y al nombrarse la palabra sujeto, es un sujeto en relación con. Entonces no solamente se relaciona en el presente con otras cosas y con otros sujetos, sino que se relaciona en el tiempo permanentemente consigo mismo. Y el tiempo es un compuesto de pasado, presente y futuro. Y lo más importante para un ser humano, para una persona que interpreta acontecimientos, para una persona que lee acontecimientos, es su propio pasado, porque somos una construcción del pasado. El pasado no lo podemos evadir en ningún momento. Por eso quien niega su pasado, quien niega sus orígenes, pierde su identificación, pierde su identidad. Entonces lo que la globalización intentó fue convertir al hombre objeto y tratar de que el hombre, y es muchas de las tendencias todavía que sobreviven en el neoliberalismo salvaje, por ejemplo, entre estas cosas, si es objetizar al hombre, pero el hombre nunca se va a poder objetizar porque depende de un pasado, y ese pasado le está hablando de muchas cosas, le está hablando de una lengua, le está hablando de un territorio, le está hablando de una forma de comportarse, era lo que Carlos Gustavo Jung llamaba el inconsciente colectivo, o sea, una serie de información que a mí necesariamente me llega, no solo porque me la cuentan, me la dicen, oigo hablar, sino porque hay una serie de disposición de objetos dentro del mismo lugar donde yo vivo que me está diciendo esto es de esta manera, esto es así. Entonces, por ejemplo, ya tocando el tema de la antioqueñidad, un antioqueño tiene muy claro la forma de comer, tiene muy claro la forma de hablar, la forma de visualizar el mundo a través de pequeños negocios, y eso no se puede evadir, en ningún momento se puede evadir, de ahí que la globalización se haya estrellado contra el resurgimiento de idiomas, por ejemplo, de dialectos, porque nos vamos a encontrar con que cada vez es más fuerte la aparición de dialectos en Europa. Entonces, por ejemplo, una persona que está en Alemania, pues le enseñan el Hochdeutsch, pero el hecho de que sepa Hochdeutsch le permite hablar, pero no le permite entender, porque si está, en por ejemplo, en Stuttgart, donde hay una cultura suava, ahí existe un dialecto que es el suavo, existe un dialecto que es el muniqués, existe un dialecto que es el berlinés. O sea, entonces empieza, dentro de un mundo globalizado tecnológico y técnicamente, empieza se empiezan a crear una serie de barreras muy claras a través de la lengua, y esa es la primera, y la lengua es la que me remite a todo, porque el mundo es una construcción del lenguaje. El mundo y el lenguaje no se puede traducir, a pesar de que se traducen novelas, poemas, películas, pero el lenguaje no se puede traducir, porque es que una palabra me remite a algo que aconteció. O sea, si dos personas hablan en palabras que no lo remiten a la memoria, no se entienden. Por eso sucede, pues, cantidad de veces de alguien que dice, explícame qué es eso, deme un ejemplo, etcétera, ¿cierto? Que incluso aquí una de las características del antioqueño es creer que si alguien habla y no le entienden es que es muy inteligente. Siempre pues se creó eso, pero entonces ese antioqueño práctico, como dice este señor, está hablando de unas cosas que no están dentro de nuestro interés, que no son interesantes. O sea, no es que no sean interesantes, sino, a ver, lo interesante es aquello que está dentro de mi propio interés, ¿cierto? Entonces, para una persona, un zootecnista ve una vaca y la ve tremendamente interesante porque está dentro de los intereses del zootecnista. Un médico ve a un enfermo tremendamente interesante porque está dentro de sus propios intereses, pero aquello que no está dentro de mi interés nunca lo veré interesante. Entonces, yo me encuentro una piedra y nunca la veo interesante. Si yo fuera geólogo, diría, qué maravilla piedra, mire esa formación geológica, mire esos componentes, ¿cierto? Entonces, el antioqueño que ha sido muy práctico, alguien le habla y sabe que eso no está dentro de sus intereses porque eso no tiene que ver con nada de lo que él maneja y dice, no, digamos que es muy inteligente, pues. ¿Cierto? Eso es muy charro. Eso, pues, primero. Entonces, el lenguaje no se traduce es porque me remite inmediatamente a la memoria. Sobre todo cierto tipo de palabras que me están remitiendo a mi vida pasada, a mi familia, a las formas de nombrar. Yo me acuerdo una vez estaba yo en Suiza, en Berna, dictando una charla y llegó una señora de Medellín. Y me llamó mucho la atención, pues la primera pregunta que uno le hace a una señora de Medellín, que hace un viaje enorme, porque creo que tuvo que atravesar toda Suiza para ir a la charla, fue, bueno, a usted es que le interesa mucho la literatura. No, yo no vine por eso, yo vine para oír hablar antioqueño. Quería oír hablar antioqueño, o sea, que usted hable y yo me acuerde de cosas. Eso es lo que está diciendo, cuál es la condición humana. Esta mujer que seguramente pues lee poco, trabaja mucho y no tiene tiempo de leer, que lleva un montón de años allá, de repente lee en un periódico, hay un señor de Medellín y dice, yo voy a ir a hablar antioqueño. Ese señor, es muy bello todos los acentos, las cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a entrar a definir la antioqueñidad, yo creo que habría que tomar cuatro factores importantes. Uno es el origen del antioqueño, y esa es una gran discusión, una enorme discusión, ¿dónde está el origen? A ver, hay pues un origen más claro, pues más evidente de todos, es Santa Fe de Antioquia, o de Antiocha, como se la nombró la gente que vino con Robledo a estas tierras. Ahí ya habría como una gente que llegó, una gente que está muy bien estructurada. Ahí hay unas personas de origen español. Esa ahí habría, pues, como un primer origen legal de lo que sería el antioqueño, y unas familias que se establecen ahí, que se mestizan ahí y que asumen una mezcla cultural entre lo español y lo indígena. Eso, pues, de eso da razón la crónica de Pedro Cieza de León, la crónica del Perú, porque Antioquia o Antiocha era donde comenzaba el Perú. Ahí eso lo dice pues muy claro, ahí los primeros capítulos de la crónica del Perú de César de León dice, aquí comienza el Perú. Y comienza de alguna forma los grupos que van al sur, buscando riqueza, que era la constante pues en esa época. Pero también hubo gente que llegó al Darién, y a pesar de que en el Darién se construyó Santa María pues varias veces y varias veces fue destruido, ahí hubo un proceso de mestizaje fuerte. El español que llega a esta zona es un hombre que entiende muy bien lo que es mestizarse, es un hombre de guerra. Los hombres de guerra se mestizan rápidamente. España es un país muy mestizo y estaba mestizado pues por N número de personas, de grupos humanos, y llega una gente que se mestiza. Ahora, ¿qué sucede con ese mestizaje? Que hay un intercambio cultural, importante. Si son hombres solo los que llegan, como la tesis, por ejemplo, de la mayoría de los historiadores, que aquí las mujeres llegaron de manera muy tardía, esos hombres traen unas actitudes frente a la vida, una forma de trabajar, una forma de construir, pero traen muy pocas formas claras de entendimiento del mundo. Algunos traen unas nociones religiosas, pero no hay unas guías claras. Eso ya va a ser un poquito más tarde. Y se mestizan con unas mujeres americanas que van a ser las que van a transmitir los hijos a ese mestizo, a ese hijo que nace de español e indígena, que va a empezar a entender la vida como forma para trabajar, esa información la trae del padre, la vida para crear dominios territoriales, esa es una herencia del padre, y a través de la madre, cómo entender la cosmogonía, las formas del lenguaje, esa sería pues una de las tesis que hay ahí, porque también es bueno aclarar que en el caso de Antioquia, en la forma de hablar que tiene el antioqueño parece que estuvo, y esta es una hipótesis que se lanza ya para que los antropólogos entren en una discusión. La forma de hablar no tiene la cadencia indígena que tienen las demás lenguas americanas, ¿cierto? Si hubieran sido estas mujeres indígenas las que hubieran estado permanentemente ahí marcando la crianza del hijo, pues habría una cadencia como en el resto de América, que es muy notoria, es tremendamente notoria. Pero no es claro eso. Esa sería una pregunta pues para que resuelvan los interesados en estos asuntos. ¿Por qué no se hereda la cadencia indígena en la lengua del antioqueño? Eso puede decir o que hubo mucha incidencia de los padres, o que sí vinieron mujeres, simplemente que eran mujeres marineras, con todo lo que implica ser una mujer marinera, una mujer de todos, ¿cierto? Que eso pues es, no es para negar, ni es un problema, ni marca a nadie, porque dentro de los mitos que se han creado aquí, ve, Antioquia ha tenido muy mala historia porque siempre se ha mentido mucho. Es negar ciertas particularidades que en la historia de los pueblos son comunes. Y es que cuando se realiza una conquista, por ejemplo, esas conquistas llevan o son seguidas por mujeres que son de todos y que cumplen simplemente con la tarea de que se cree la ciudad, de que se cree la aldea, de que se cree esto, y después crear un señorío, en fin. Pero eso, uno gente lo ve con horror, otro lo ve pues simplemente como una lógica de la historia. Entonces entraríamos en estos primeros españoles que llegan acá, que se mestizan, algunos, porque hace 500 años. Ya pues está llegando don Pedro de Heredia, ya llegaba Jorge Robledo, pues toda la gente que a uno le enseña. Esa gente pasa por aquí, pero muy poquitos se quedan. Estos son territorios muy montañosos, muy lejos de los ríos, no permiten crear grandes ciudades. O sea, Santa Fe de Antioquia nunca fue tan grande, por ejemplo, como Girón en Santander. Nunca fue tan grande como Tunja, nunca fue tan grande como Mompox. Era una pequeña ciudad en algún lugar del Cauca, como dicen algunos, y que empieza a producir una gente que busca otras opciones, que se encarama en la montaña y que desarrollan ciudades como Río Negro, que en un momento dado siempre fue más grande todavía que Santa Fe. Santa Fe era una especie de señorío, era una especie de feudo. Es una ciudad con una historia muy, muy pequeñita, ¿cierto? Nunca fue un Cartago, por ejemplo, donde encuentra uno la casa del virrey, la casa... No. Santa Fe era un sitio muy particular y ahí es donde viene pues la pregunta interesante es cuándo empieza a llegar quien realmente le da origen al antioqueño. Entonces sabemos que muchos no llegaron por el idioma, o al menos es la hipótesis que se lanza, que hace 500 años los que llegaron simplemente se fundieron aquí, se defendieron, eran montañeses y bueno, no crearon nada interesante, pero a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, sí hay una inmigración muy particular. Del siglo XVII sabemos por un libro que es el Carnero de Medellín, un libro muy bien acotado, muy bueno, es una acotación pues impresionante, que se hace el Carnero, y que da alguna relación sobre Medellín, casas, número de habitantes, algunas pequeñas historias, pero son historias de aldea, no hay nada claro sobre la industrialización, sobre... No, nada de eso, o sea, esas ideas no eran claras aquí. Medellín era una especie de valle donde abundaba el ganado, pues donde hay ganado hay bandoleros, cuatreros. Thank you. Luego, en el siglo XVIII, llega un señor que se llama Antonio Moni Velarde. Moni Velarde hace una lectura de estas zonas, dice, eso es más pobre que el África, dice Antonio Moni Velarde. La gente se dedica más a hablar de lo noble que fue que a trabajar. Entonces crea una ley de vagos, una ley de vagancia, donde a la gente se la obliga a trabajar, pues, a la brava, ¿cierto? O sea que no había un criterio muy claro de qué papel estaba jugando ese antioqueño. El antioqueño es un hombre muy realista, muy conservador, de pronto un hombre que, precisamente por falta de origen claro, no tiene de dónde pegarse. Ya el fenómeno del siglo XIX es mucho más alto. En el siglo XIX hay un montón de orígenes escondidos, pero cualquier cantidad de orígenes escondidos, que le dan otra vitalidad al antioqueño. Ahora, ¿quién es el antioqueño hasta el siglo XIX? Pues el antioqueño no es el que está metido en unos límites, ¿cierto? El hecho de que el antioqueño nazca en unos límites geopolíticos determinados, eso no le da la antioqueñidad. Así como, a ver, esto es muy claro, es porque en cualquier país del mundo, a uno lo llama un hijo o un amigo y le dice, la señora mía tuvo un hijo en Nueva York, tenemos un hijo gringo. No, ese muchito nunca era gringo. No, o sea, le falta todo el inconsciente colectivo para ser gringo. El hecho fue que nació allá, pero mientras la mamá y el papá sean antioqueños, el muchito será tremendamente antioqueño y se mezclará y tendrá otras formas, pues, de cuestionar la antioqueñidad, pero en su esencia será antioqueñidad. Entonces aquí llegan los grupos humanos que se asientan en el oriente de Medellín, que sería la gente de Río Negro, la gente de Marinilla, del Santuario, Guarne. En Guarne había un grupo grande, incluso grupos negros, ¿cierto? En Santa Fe de Antioquia, alrededor de Santa Fe de Antioquia está Olaya, Sucre, con una historia muy particular y que permitió, pues, también un mestizaje importante. Entonces, estos antioqueños que se asientan ahí buscando frescura, buscando, pues, tierras más fértiles y buscando de alguna manera la conformación o defendiendo de alguna manera una conformación cultural que no tenemos clara. Pero es un grupo que se mestiza muy poco, incluso es muy endógeno, se mezcla entre sí mismo, ¿cierto? Es un grupo que excluye a mucha otra gente, que se considera diferente. ¿Por qué? No, eso no está claro, eso no lo dice que descienden, porque esas tesis, pues, que comprometen a todo un pueblo, no tiene sentido. Cuando dicen, no, es que todos descienden de judíos, no, todos no. Que, hombre, que hay un pedacito, sí, también en Brasil hay un pedacito que descienden de sefardíes, y los hay en Venezuela, y en Cuba, y en México, y, ¿cierto? Que decir que todos son vascos, no, tampoco, pues, y menos, pues, si no hay palabras vascas en la lengua, ¿cierto? Ese es un mestizaje grande, con una herencia que de Andalucía muy difícil, estaríamos hablando como costeños. Los costeños tienen el dialecto andaluz, ¿cierto? Muy claro, de diferenciar un señor de Barranquilla de uno de Málaga es muy difícil, ya que el de Málaga empieza a meter españolismos y el barranquillero empieza a meter colombianismos, y ahí se da uno cuenta, pero de resto lo llaman a uno, ¿y usted de dónde? De Santa Marta, ¿no? Yo lo estoy llamando de Jaén, ¿cierto? Es muy difícil, entonces ahí. y los extremeños que tantos bulla les hacemos, pues también hay parte de extremeños, por ejemplo. Hay algo más en ese antioqueño que no hemos podido descubrir bien, pero que acredita a partir del siglo XIX, acredita tres cosas importantes: unos apellidos muy claros, tremendamente claros. Esta es la zona del país donde menos apellidos indígenas hay. Los hay, pero hay muy pocos. Es la zona del país donde menos pueblos con nombres indígenas hay. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que Colombia está nombrado todo a punto de nombres indígenas: Bogotá, Cúcuta, Tunja, Pasto, Cali, y empieza pues un montón de ciudades importantes para ese momento, que eran asentamientos indígenas, y que ahí, o sea, el indígena o le había puesto el nombre o se tomaba a los indígenas de ese lugar para nombrar la ciudad. Entonces Pasto era porque estaban los indios Pastos, Chile porque estaban los indios Chiles, ¿cierto? México porque estaban los indios Méxicos. Pero esa zona es muy particular, por eso que la gente empieza a llamar las ciudades Damasco, Jericó, cosas pues tan simpáticas como Medellín, o que lo llamen Santa Bárbara. O sea, ya viene, es una colonización muy reciente, porque esa forma de nombrar las ciudades es casi que del siglo XVIII. ¿Cierto? Donde las ciudades empiezan a llamarse, y sobre todo en el siglo XIX, eso es muy fuerte. Por eso la colonización del oeste en los Estados Unidos nombra ya con criterios del siglo XIX. Las ciudades se llaman con criterio del siglo XIX. Entonces se da primero ese fenómeno. Segundo, se da un fenómeno que crea una historia de la que hay muy pocos elementos para configurarla, pero que se puede configurar con lo que hay, que la colonización antioqueña. La colonización antioqueña es una cosa que se parece a la conquista del oeste, decía Parsons. Después de la conquista del oeste es el segundo movimiento más fuerte que se dio en América, buscando una llegada a Bogotá, rompiendo la selva, etcétera, pero falta contarla. O sea, no es lo que algunos autores, llevados por el entusiasmo, pues el entusiasmo es estar como poseído por Dios, entonces llevados por ese entusiasmo se montan en unos rollos completamente espectaculares, diciendo pues como ese antioqueño sube con las mulas, enfrenta el viento, la roca, cuando todo eso es mentira, es porque toda esa colonización antioqueña se dio, fue a consecuencia de los pagos en tierra que se le daban a quienes participaban en las guerras civiles. Entonces aquí llega un señor, decía, yo participé en tal guerra y ganamos, ya listo, le vamos a dar tal tierra. Entonces eso queda en tal parte, consigue una gente y se va para allá, ¿cierto? Entonces ese pasado de esos guerreros del siglo XIX no los tenemos claro, no tenemos claro. Hay algunos intentos románticos, muy lindos. Al fin y al cabo toda historia comienza con una mentira, que se han hecho a través de novelas, cosas por el estilo, pero eso hay que profundizarlo más para saber ahí realmente dónde se hay un origen, porque es que la colonización antioqueña estableció puntos muy claros, tremendamente claros, formas culturales. O sea, la mayoría de los pueblos, uno descubrir formas culturales exactas o creaciones culturales en Colombia, muy difícil. Todo eso se mestizó, la gente se abandonó, pero el antioqueño crea una cultura que se llama la cultura del café. Esa cultura del café tiene arquitectura, tiene formas de negociación, tiene palabras, tiene formas sociales, tiene... O sea, ahí se crea una cosa muy particular, que es única en el mundo. Que es completamente única en el mundo. Entonces cuando uno va a ciudades como Jericó, por ejemplo, todo lo que allá sobrevive, la arquitectura del café, eso es tremendo, el trabajo de la madera, la disposición de los patios, dónde vamos a colocar las mulas, dónde van a dormir las muchachas, ¿cierto? Además ese término de las muchachas, que es tan, tan bonito, que se maneja en todo esto. Y lo que es el Viejo Caldas, lo que es hoy en día el Quindío, Risaralda. O sea, ahí hay una configuración muy clara de una forma cultural y de una identidad. De pronto, traída de otro lugar, porque es muy poquito tiempo para elaborar una cultura. Una cultura se puede llegar a demorar 2000 años, 1000 años. Europa, por ejemplo, la cultura europea es una cultura de 10 siglos. Thank you. entonces de pronto la generación del mito de la antioqueñidad tiene que ver con la exageración que nos caracteriza. A ver, todo grupo es mítico. Hay lo que se llama el mito fundacional. El mito fundacional establece como cuatro elementos: la edad de oro, cuando éramos grandes; la segundo, cuando perdimos esa edad de oro por el pecado, por la traición, por alguna cosa; lo que nos sucede ahora; tercero, como consecuencia de haber pecado y haber perdido la edad de oro; y cuarto, ¿cómo vamos a recuperar la edad de oro? O sea, esa es como una constante en todas las culturas. John Juaristi la explica muy bien, un autor español, explica muy bien los procesos. Y esa mitología, si es reciente, se mantiene viva. Esto se mantiene viva. Yo me acuerdo una vez leyendo un libro de un autor italiano sobre Roma, y de Indro Montanelli, el periodista maravilloso que fue Indro Montanelli, decía una cosa muy especial: cuando un pueblo pierde sus mitos, ya pierde todas sus formas culturales, y un pueblo que se persiste en su mito sigue creando una cultura. Entonces, si nosotros podíamos ver, por ejemplo, en Antioquia hay cosas muy muy simpáticas y unas formas culturales muy particulares. Al antioqueño le encanta la plata, dicen, ¿cierto? Porque también hay científicos antioqueños muy buenos, doña Ángela Restrepo, por ejemplo. Pero como es una sociedad machista, doña Ángela Restrepo siempre la han mantenido como a un ladito, siendo el único científico importante que ha dado estas tierras hasta ahora. Entonces, le encanta el negocio, pero no logra ser un gran industrial. Muy parecido en eso al árabe. No logra ser un gran industrial. No logra ser un gran banquero. No logra ser un gran, no, es una cultura como medida, con límites, donde la gente limita lo que tiene, seguramente para no desbordarse. Eso hay que tener en cuenta, que los calvinistas en Europa son iguales. Y hablar de calvinismo es hablar de Alemania, es hablar de Suiza, es hablar de Holanda, es hablar de un montón de gente que nunca ha producido esos genios que aparecen en los libros, sino que es gente muy medida. Eso no es ni bueno ni malo, es una forma cultural. Memo, pero usted, ¿por qué habla de no, que no es industrial, sabiendo que en los primeros 30, 40 años del siglo XX, Medellín se caracterizó precisamente por ser una ciudad muy industrial? Sí, para autoabastecerse, pero es que la industria no es armar empresas, la industria es saber sacar los productos que nosotros hacemos de aquí. Esa capacidad industrial, nosotros hicimos unas industrias para autoabastecernos, pero nadie pensó que si no habían trenes eso ya no tenía sentido, que si no llegábamos rápido al río Magdalena eso no tenía sentido. Entonces se hicieron industrias para quedar en cajonados, ¿cierto? Medellín en este momento es una ciudad donde se va a tener que convertir en una ciudad de servicios, pero Medellín no fue capaz de desarrollarse como ciudad industrial, debido precisamente al territorio donde está, ¿cierto? De aquí la producción tiene que salir en camiones de 35 toneladas, pero nosotros no podemos sacar barcos llenos. La ciudad industrial de Colombia debe haber sido Barranquilla, una super ciudad, barcos de tonelajes enormes sacando producto permanentemente, entrando suministros, materias primas, insumos, pero traer cualquier cosa a Medellín es una locura. Entonces nosotros nos montamos una industria porque tuvimos una ventaja comparativa, que era tener carbón en Amagá, o sea, la boca de Medellín, y desarrollar a partir de ahí una industria que tenía que ver con el mundo de las calderas, con la termodinámica, y logramos una industria que permitía abastecer lo más cercano, pero no abastecer lo más lejano. Entonces eso queda como el mito, ¿cierto? Como la ciudad industrial, pero es una ciudad que en términos de ubicación geoeconómica tiene todos los problemas del mundo. Por eso estas zonas montañosas al último van a ser pues una bodega de energía, porque se pueden hacer en el número de represas y ahí sí venda energía por todas partes y dedicarse a los servicios, pero no, ya no a la industria, la ciudad no da, porque es una contradicción económica. Incluso se ve cuando mira la época de la que tú hablas, eso la gente lo ve maravillado, esa gente cómo fue capaz de hacer eso, porque es que las grandes ciudades y las ciudades industriales están todas o a la orilla de grandes ríos o a la orilla de grandes lagos. Por ejemplo, ¿qué es Chicago? Chicago es el lago Michigan, ¿cierto? Y eso les permitió desarrollar una super ciudad. Pero cuando nos ven a nosotros lejos del Magdalena, lejos del Cauca, con unas carreteritas, pues todavía del siglo, principios del siglo XX, sin red de trenes, con un aeropuerto a medio usar, pues la gente dice, no, estos son locos, son completamente locos, ¿cierto? Eso es una cosa muy bonita. Eso es parte de esa cultura que se generó ahí, que no veía más allá, no veía más allá, que era tremendamente endógena y que de hoy en día nos llevará a replantearnos esto, ¿cierto? Que si Medellín dentro, o ese antioqueño de empuje que desarrolla el transporte en Colombia, porque eso fue lo que hizo ese arriero, ¿cierto? Romper la montaña con los caminos más inverosímiles. Ese hombre, ese empuje, pues ya nos llevaría a replantearnos otras formas económicas para la ciudad, pero visualizar lo que va a pasar en 200 años. No es hacer cosas para dentro de 20 años. Incluso aquí, ¿cuál es la queja de la mayoría de la gente? Y ve uno dónde comienza la miopía. Cuando se hace una obra para desarrollar o para responder dentro de 20 años, la gente dice, ¿para qué hicieron eso? ¿Cierto? No, eso hace parte de esto que sería la antioqueñidad y que nos da pie pues para un segundo programa. Este ha sido el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. A ustedes muchísimas gracias por su amable sintonía y los invitamos dentro de 8 días, no solamente a un nuevo estreno del programa La Otra Historia, sino a continuar escuchando una segunda parte de este programa sobre la antioqueñidad. Muchas gracias.